¡Eso! ¡Fuerza! Y llegó, ay compás del acordeón, esa gaita que al bailar te traerá felicidad. Y llegó, con el ritmo sonoro, vamos todos a bailar, ay compás del acordeón. Date una vueltita pa' aquí, date una vueltita pa' allá, esa musiquita será tu felicidad. Date una vueltita pa' aquí, date una vueltita pa' allá, esa musiquita será tu felicidad. ¡Eso! ¡Eso! Llegó, ay compás del acordeón, esa baita que al bailar te traerá felicidad. Y llegó, con el ritmo sabroso, vamos todos a bailar, ay compás del acordeón. Date una vueltita pa' aquí, date una vueltita pa' allá, esa musiquita será tu felicidad. Date una vueltita pa' aquí, date una vueltita pa' allá, esa musiquita será tu felicidad.